soñé que volvías junto a mí. Soñé y qué triste despertar sin ti. Desde que no estás aquí, perdí las ganas de vivir. Y te lloré aunque sé bien que el hombre no debe llorar, no. Pero tanta pena y el dolor no pude aguantar. Y te extrañé como jamás, nunca imaginé sentir así. Nunca quise a nadie como a ti y ahora tú te vas. Y te lloré. Thank you.

yo te quiero besar, te quiero sentir. Esta noche es mía. Yo te quiero besar, te quiero sentir. Esta noche es mía. ¡Latino! De este jueguito tú la embarras, yo perdono. De este jueguito tú la gozas y yo espero. Aquí sentado las migajas de tu amor. Ya me cansé de que me quieras ver la cara de un idiota. Pues yo de idiota no tengo es nada de nada. Mejor te corto ya este jueguito acabó. Ya me cansé y menos mal. No hay mal que dure 100 años y hoy ya termina. Este martirio de mentiras y tristezas. Búscate otro que te aguante porque yo ya me cansé. Así es que es, alzate, papá. Ya me cansé de pensar que soy el único en tu vida, de creer que tú eres solamente mía. Ya ni tus labios me dan ganas de besar. Ya me cansé de que me quieras ver la cara de un idiota. Pues yo de idiota no tengo es nada de nada. Mejor te corto ya este jueguito acabó. Ya me cansé y menos mal. No hay mal que dure 100 años y hoy ya termina. Este martirio de mentiras y tristezas. Búscate otro que te aguante porque yo ya me cansé. ¡Ay! ¿Y qué creías? ¿Que te iba a durar toda la vida? No, no, no. Que dure 100 años y hoy ya termina. Este martirio de mentiras y tristeza. Búscate otro que te aguante porque yo ya me cansé. Ya me cansé. Llévate dinero en efectivo con la paga navideña de Latidos FM. Inscríbete al WhatsApp 633-144-912. Envía nombre y apellido. Silencio preguntó si aún estando lejos me amas. Quiero saber si el detalle aquel que te regalé aún guardas. De mí que puedo decirte nada nuevo que no conozcas. Que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobra. Que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobra. Y aunque intenten separarnos, no podrán, lo juro. Por ti lo doy todo hasta la vida, si la quieres. Y aunque intenten separarnos, no podrán, lo juro. Es un cosquilleo. la vida me ha de cobrar, estoy dispuesto a pagarlo. Y si la vida me ha de cobrar, estoy dispuesto a pagarlo. Cambiará todo en la vida, las costumbres de la gente, pero sé que no podrán cambiar mis sentimientos. Pasarán meses y años, pasará la vida, pero no terminará este amor ni en la otra vida. Solamente

7, Metro Patray, entrada general 30 euros y VIP 50. Información y reservas 687-596-293 y 687-596-293. Prende la Navidad con Chahuana en concierto. Llegó el DJ que todos aclaman. Llegó papá, papá Chahuana. Presenta Cartagena Producciones. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. fallaste y de qué manera. ¡Hey, hey, hey! Se acerca diciembre y en Latinos FM es donde más se siente. WhatsApp al 633-144-912 con tu nombre y apellido. ¡Latinos FM! ¡Óiganla cómo suena! ¡Diablo mío! Thank you.